Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. Bueno, que nos deja así todo para dentro, ¿no? Sí, José Manuel. Tocados con la realidad, sí, ¿no? Sí. Que muchas personas llevan viviendo durante muchísimos años. Uf. Y que se ha tardado muchísimo. Que sepan los oyentes que cuando tenemos invitados que hablan de esta historia, de su historia, transmiten unas sensaciones de emociones tan grandes que nos dejan aquí medio pillados, ¿no? Sí, yo no sé si nuestras oyentas y oyentes lo sienten. Seguro, pero seguro. Nosotros nos dejan a veces, sí, muy tocados, sí. Tocadas. Bueno, vamos a seguir porque eso tiene que continuar y vamos a las pequeñas noticias, cortitas noticias. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Stop desahucios. Llama a parar un nuevo intento de desalojo de Mari Carmen y su familia. La plataforma Stop Desahucios ha llamado a parar un nuevo intento de desalojo, que será el martes 5 de febrero en la calle Motril 62. Mari Carmen y su familia ocupan una vivienda vacía propiedad del Banco Santander. Esta familia ya ha sufrido varios intentos de desalojo y sigue sin recibir ningún apoyo de ninguna administración. Mari Carmen no se siente sola, cuenta con los compañeros y compañeras de la plataforma, que son como una gran familia, y siempre están ahí para ayudarle en todo lo que pueden. La plataforma ha trasladado el caso a las distintas administraciones para que ofrezcan una vivienda de alquiler social a la familia. Estos desahucios hacen un llamamiento al Estado para que paralice este desahucio por no contar la familia con una alternativa habitacional. El Consejo de Movimiento Ciudadano exige que se reduzca a un máximo de 15 días la espera en servicios sociales. Tras reunirse con el concejal de Servicios Sociales, el Consejo de Movimiento Ciudadano exige al Gobierno Municipal que se adopten las medidas necesarias para que la espera para ser atendidos por los servicios sociales no sea superior a los 15 días, siendo inaceptable la situación actual, donde se llega a 4 o 5 meses en algunos distritos. El Consejo de Movimiento Ciudadano considera que la agilización de los procedimientos municipales para poder acceder a ayudas de emergencia familiares, de dependencia o de vivienda, solo son eficaces si dan respuesta en el momento que la necesidad aparece y no cuando el procedimiento burocrático lo permite. A este respecto, la atención al vecindario necesitado debe contar con una gama de recursos que poder utilizar y que deben poder ser usados a corto plazo. Por otro lado, el Consejo de Movimiento Ciudadano pide al Ayuntamiento que lidera el Plan Integral de Palmeras, que ha partido de los colectivos del barrio, así como que ponga en marcha planes del mismo sentido en Sur y Moreras, partiendo de las demandas y propuestas vecinales. Para ello es fundamental que el presupuesto cuente con los resortes económicos necesarios, al margen de que el Ayuntamiento, junto con los colectivos de la zona, debe conseguir la actuación de otras administraciones o instituciones. La CNT convocará huelga general feminista de 24 horas el 8 de marzo. Casi un año después de la histórica huelga del 8 de marzo del 2018, se movilizó a millones de personas en defensa de los derechos de las mujeres. Las razones que motivaron aquella convocatoria siguen plenamente vigentes. Las mujeres siguen enfrentándose día tras día a una sociedad capitalista y patriarcal que les niega el derecho más básico a la no discriminación. La violencia que se ejerce sobre la mujer en su casa, en la calle o en el trabajo debe ser atacada y anulada por el conjunto de la sociedad para aspirar a vivir en un entorno más justo e igualitario. Ante esta realidad, CNT convocará a toda la clase trabajadora a una huelga general feminista el 8 de marzo para exigir la eliminación de la brecha salarial, tanto directa como indirecta, la eliminación de los obstáculos en el acceso y promoción en el empleo, suelo pegajoso y techo de cristal. Medidas que faciliten la conciliación de vida laboral y familiar desde la corresponsabilidad. eliminar la reforma de la ley de pensiones en la que solo el 23% de las mujeres llegará a jubilarse con 65 años, así como el fin de toda discriminación en el trabajo al servicio del hogar familiar. El Supremo fija en 12.000 euros una fianza para Izquierda Unida para poder acusar al rey emérito Juan Carlos I de blanqueo de capital. Esta cantidad deberá ser depositada si quieren ejercer la acusación popular contra el rey emérito la princesa Corina, entre otros. La sala de admisión para este caso decidirá si admitirá o no. La querella se basa en los audios que se filtraron de las conversaciones entre Villarejo y Corina y se les acusa de 13 delitos, tales como cohecho, blanqueo de capitales contra la hacienda pública, tráfico de influencia y constitución de grupo criminal, entre otros. En las escuchas de Villarejo se da a entender que don Juan Carlos tenía cuentas en Suiza, que usó a Corina como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca en Arabia Saudí. En la querella piden al Supremo que admita su personación como acusación popular e insisten en que no puede haber ninguna inviolabilidad del rey que impida investigar posibles delitos. Primarias en Izquierda Unida de Córdoba, los candidatos que se enfrentan, Pedro García y Amparo Pernici. En el día de ayer pudieron votar los militantes de Izquierda Unida a las dos listas presentadas, una encabezada por Amparo Pernici, delegada de Medio Ambiente e Infraestructura, y otra encabezada por Pedro García, teniente alcalde delegado de Urbanismo y Gestión y Residuos. Estas votaciones están encaminadas a las elecciones municipales y con el acuerdo de confluencia con Podemos. Estas elecciones primarias han dado como resultado que sea Pedro García el que encabece la candidatura. Lo que en realidad estaba en juego es quién encabezaba la lista de Izquierda Unida, ya que el resto de los puestos se distribuirán aplicando un sistema donde se premia la lista más votada, pero que permite que los puestos de la lista definitiva se intercalen por un sistema de coeficientes. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Bueno, continuamos con el programa y hoy queremos hablar con una joven, una muy joven, que está trabajando y luchando por una sociedad distinta, y sobre todo cuando tratamos de enfocar los cambios de una sociedad desde la educación. Y le agradecemos mucho a nuestra siguiente invitada, que está a través del teléfono. Ella se llama Cristina López. Y Cristina López, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Sí, aquí un sábado vosotros? Un sábado calentito o fresquito. Fresquito, fresquito, y se ve que el cielo está nos va a acompañar hoy con un poquito de lluvia. Sí, bueno, Cristina es una de las responsables del programa Tarea de Todas y Todos. ¿Es así, Cristina? Bueno, no, ese es un programa en el que colaboramos. Yo soy de la Asociación Educativa Barbiana. Eso es. ¿Y el programa cómo? ¿Qué acciones lleváis en los IES con este programa? Pues mira, con el programa Tarea de la Solidaridad, Tarea de Todos y Todos, es un programa en el que estamos diferentes colectivos y damos talleres en los institutos a demanda del instituto, del profesorado o incluso del alumnado, y cada organización tiene su propia temática. Y nada, luego al final del taller pues intentamos que lo que hemos aprendido juntos, lo que hemos descubierto, pues trasladarlo en una acción de continuidad, una actividad de continuidad, para un poco expandir lo que hemos visto hacia otros compañeros y compañeras. Nos llama la atención que insistís o queréis de alguna forma llamar al cambio la educación que tenemos hoy en día en todos los colegios e institutos. Bueno, sí, porque la transformación social tiene que venir desde lo más básico, ¿no? Y los valores que normalmente pues rigen nuestra sociedad ahora mismo, como la competitividad o el individualismo, son los que nos llevan a un sistema pues muchísimo más egoísta, ¿no? Entonces, la educación en valores, que es lo que hacemos desde Barbiana y muchas otras organizaciones más, creemos que es lo fundamental, ¿no?, para para cambiar desde dentro, desde lo individual, desde lo local, y que se expanda mucho más, ¿no?, en lo global. ¿Y en qué consiste vuestra labor educativa, Cristina? Pues mira, nosotros desde Barbiana tenemos como ahora mismo tres grandes proyectos y dos que estamos comenzando, que estamos súper ilusionados, súper ilusionadas. Y bueno, uno, como ya he comentado, es participar en el programa La Solidaridad Tarea de Todos y Todas. Otro, que es nuestro proyecto estrella, por así decirlo, que son plataformas de solidaridad. Uh-huh. Tenemos grupos de chicos y de chicas en diferentes institutos de la ciudad. Y esto es extraescolar, totalmente. Nos vemos una vez a la semana por la tarde con los grupos y trabajamos pues temas de actualidad que a ellos y a ellas les interesan, desde la perspectiva pues de la solidaridad, de la paz, de la no violencia. Y bueno, con ellos el proyecto, ya te digo, es un proyecto estrella, porque normalmente el grupo comienza en tercero de la ESO y acabamos en segundo de bachillerato. Es un grupo bastante unido, con el que se ha trabajado prácticamente 4 años, uh-huh, en el que tenemos muchísimas actividades durante el año, como una convivencia en Navidad, un campamento de verano, las sesiones semanales, como ya he dicho. Y claro, y sí, siempre llamamos a esa transformación, ¿no? Todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, se tiene que trasladar hacia la sociedad, hacia afuera, su instituto, su ciudad. Qué bueno, Cristina, que perdona, que nada, soy de las pocas organizaciones educativas y sociales que trabajan con jóvenes en esta ciudad, ¿no? Bueno, hay colectivos que trabajan con jóvenes, sí que es verdad, pero a nosotros a lo mejor la distinción que tenemos es que es un trabajo mucho más continuo. Tenemos un proceso con ellos, ya te digo, desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Y sí, es un proceso. Ahora mismo, actualmente, tenemos alrededor de 100 chavales en el proyecto. Es una pasada, ¿no? Mucha gente no se lo cree, que cree que la juventud está dormida, pero no, no es así. La juventud de Córdoba está muy comprometida también. ¿Y los campamentos, el broche de oro, no, a ese proceso? Bueno, te podrás imaginar, los campamentos es tanto para los chicos y las chicas como para nosotros. Creo que lo mejor del año, ¿no? Porque es muy intenso, seguimos trabajando un bloque, un tema, con un contenido bastante fuerte o interesante, pero es durante 7 días a la semana. Entonces eso se agrava muchísimo en nuestras emociones, en nuestras relaciones personales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Oye, hoy se inaugura muy bien. Hoy se inaugura un local nuevo, para nuevas actividades. Sí, hoy inauguramos un local nuevo, porque hasta entonces hemos estado compartiendo espacio con La Tejedora. Nos dio muchísima pena irnos con ellos, porque era un proyecto colectivo, él estaba compartiendo el mismo espacio, pero por suerte, o por todo el trabajo que hemos estado haciendo, Barbiana está creciendo. Ya os digo, en tantos proyectos, que tenemos 2 proyectos nuevos, como en personal, así que preferimos pues expandirnos y coger un local que sea propio, y hoy lo inauguramos por fin con nuestros socios y nuestras socias, que claro, también forman parte primordial del proyecto, porque aunque nosotros no financiamos alguna parte, o financia el Ayuntamiento de Córdoba o la Agencia Andaluza de Cooperación, no seríamos capaces de tirar con todo sin la autogestión que el colectivo hace y claro, sin los socios y las socias que confían en nuestros proyectos. Cristina, pues muchas gracias por atender nuestra llamada, enhorabuena por ese nuevo local y por vuestro trabajo. Hasta la próxima, seguiremos hablando, ¿verdad? Claro que sí. Un abrazo grande. Un beso, Cristina. Un beso. Un abrazo. Hasta luego. También teníamos que comentar que en el Distrito Sur, uno de los distritos más olvidados, ¿verdad? Como Distrito Sur, que sufre por muchas razones. Sí, además, últimamente la estadística nos sacude mucho, porque somos del Distrito Sur. Para ello hemos contactado con el presidente del Distrito Sur, don Antonio de la Rosa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, don Antonio? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, pero bien, mira, muy bien. Nos llamó la atención, Antonio, estos días, que las gestiones que se hacían de forma administrativa en el centro cívico del Distrito Sur ya no se hacen, nos mandan a otros sitios, nos quitan todo el Distrito Sur, incluso hasta las gestiones administrativas. Sí, esto es los recortes, la falta de personal, y como suele ocurrir en estos casos, la cuerda se rompe por el lado más flojo y el Distrito Sur es uno de ellos. Antonio, ¿qué pasa en el Distrito Sur? Que, bueno, la Oficina de Atención Ciudadana, hay proyectos que se estancan, no sé, instalaciones deportivas que llevan sin usarse no sé ya cuántos años, porque ya pierde una la cuenta. Sí. ¿Qué ocurre en el Distrito Sur, Antonio? Pues que tiene un retraso enorme y en consecuencia se le añade que todos los procesos son largos, son burocráticos al máximo y se estancan, se paralizan. Las últimas noticias que tenemos recientes en cuanto al derribo del polideportivo es que se aprueba el día 28 en el INDECO, se aprueba la licitación ya por fin para que lo derriben, con lo cual probablemente para marzo, habremos visto cómo el polideportivo desaparece y sería un pasito más. Pero bueno, hay un montón de proyectos que siguen estancados. La normal está cerrada también. La normal en este mandato no se puede abrir. Eso ya lo tenemos absolutamente claro, porque los problemas son mucho más complicados, porque hay tribunales de por medio y entonces eso va para largo. Antonio, los vecinos y vecinas del Distrito Sur, de los cuatro barrios, están un poco, en este caso, con lo de la falta de la atención ciudadana en el centro cívico, están muy cabreados, ¿no? Y, sí, claro. Y además que los proyectos no salen, entonces las vecinas y los vecinos están un poco cansados de que el Distrito Sur sea el distrito que esté a la cola, ¿no? En todos los sentidos, sociales, económicos, la tensión de los servicios sociales más o menos igual. Claro. ¿Qué pasa? Que aquí hay dos problemas que hay que abordarlo de una manera inmediata, y es a corto plazo y a más largo plazo. Es decir, los vecinos que tienen un problema determinado, que sufren un problema determinado, no pueden estar a expensas de que en 4 meses le atienda la trabajador o la trabajadora social, porque es un problema acuciante que se lo tienen que resolver de manera inmediata. Por lo tanto, hay algunas medidas que hay que tomar ya, de emergencia habitacional, la persona que no llega a final de mes, la persona que no tiene para darle de comer a sus hijos, la persona que tiene un problema de vivienda, que tiene un problema de que no tiene trabajo, de que la unidad familiar están todas en paro, y esas necesitan de una ayuda de una manera inmediata. Luego, habrá que trabajar a más largo plazo en un plan integral donde deben implicarse todas las administraciones, porque esto no lo solventa una administración local que no tiene recursos apenas. Esto tiene que tener una implicación de las administraciones central y autonómica, de los agentes sociales, de los agentes económicos, de los sindicatos, de la universidad, del tejido asociativo, que vengan a paliar y vengan a poner fin a algo que es estructural, que no es algo que ha salido de hoy para mañana, sino que esto es un mal endémico y estructural, y por lo tanto, mientras no se aborden con medidas integradoras y mediante políticas activas de empleo, del desarrollo económico, de cursos de formación, pues lo demás van a ser parcheo. Ahí falta un aditivo, ¿no? Un poco de rebeldía. Porque sí, al parecer, claro, si no nos rebelamos no nos hacen caso, ¿no? Claro, hace poco celebramos unas jornadas con la celebración de los 1200 años del motín del Arrabal, y algo de eso se decía, ¿no? Que salvando la distancia y, por supuesto, de manera absolutamente pacífica, como no podía ser de otra manera, pero ese carácter rebelde de la zona sur habría que sacarla a flote para de una vez por todas dar un puñetazo encima de la mesa y sentar a todas las administraciones para que de una vez por todas aborden de una manera seria y como se debe hacer el problema, porque estamos cansados del Distrito Sur, no ya de aparecer en los medios de comunicación como los más pobres, como los cuartos, como los quintos, sino realmente de lo que estamos cansados es de que seamos los grandes olvidados de las administraciones. A ver si todos juntos, con el presidente a la cabeza, pues nos rebelamos y nos hacemos notar lo del Distrito Sur, porque ya está bien que nos tengan marginados, y al final de todas las encuestas y de todos los cálculos económicos y de todos sitios. Don Antonio, seguiremos hablando. Creo que hay que hablar mucho y revelarnos también en unas medidas que al menos se noten, y quienes son responsables de la administración se nos tomen en cuenta, porque si guardamos silencio nos seguirán callando con su indiferencia. Así que muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Antonio. Adiós, gracias. Un abrazo. Adiós.